te miré me dio un vuelco el corazón, porque yo te soñé con un grande y puro amor. Me rompiste la cabeza, me dejaste medio loco, y ahora yo tengo un coco, sí señor, contigo. Guajira sabrosa, tú serás para mí. Ay, que tú serás, que tú serás, serás para mí nada más. Guajira sabrosa, tú serás para mí. Ven que tú me dejaste medio loco, ahora yo te rompo un coco por ti. Guajira sabrosa, tú serás para mí. Ey, Guajira, ven, Patricia, ven, dime mamita, vamos a gozar. Guajira sabrosa, tú serás para mí. Presente.